Te adoramos, Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Amén. Un saludo para ustedes, hermanos y hermanas, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para una reflexión a partir de la palabra de Dios acerca de este Domingo de Ramos de la Pasión del Señor en el año de la misericordia. Como ustedes lo han sentido, como ustedes lo han percibido en su corazón, este año de la misericordia pues da una luz maravillosa, una luz verdaderamente excelente a nuestra vida cristiana, a nuestras celebraciones. Cuanto más estos días que son los días santos de la Semana Mayor. La Semana Santa, la Semana Mayor, quiere celebrar, y así fue desde el principio, aquellos acontecimientos que tuvieron lugar durante los últimos días de la vida de Cristo en la tierra. No celebramos nosotros ideas, no celebramos sentimientos, sino hechos históricos verdaderos. A propósito, en la televisión salen ahora muchas películas de ciertos canales científicos donde ponen en duda ciertas cosas. ¿Sería que es como nos lo contaron, como dice la Biblia? No, tal vez fue de otra forma. Nosotros recordemos que celebramos una historia vivida y tratamos de vivir también la fe. No se puede quedar solo en los acontecimientos históricos, falta la luz de la fe. Por eso nosotros ahora, al celebrar este Domingo de Ramos, tengamos presente dos cosas. Ante todo, esa procesión litúrgica donde se lee el Evangelio, que narra que Jesús entra a Jerusalén en una entrada triunfal, pero al mismo tiempo humilde. Se cumple la Escritura. El Señor llega a Jerusalén, que es como la humanidad, a salvar a su pueblo. Entra en un burrito, señal de la humildad, señal de que Él quiere estar, hermanos, como dice el Papa Francisco, con aquello que es como la periferia, ¿no? El burrito era un animalito hasta el día de hoy, lo más humilde que hay, no es un caballo, una carroza. En segundo lugar, fíjese que la gente le dice a Jesús, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. La palabra Hosana está formada de dos palabras, Hosá, que quiere decir ten piedad, Hosaná, que quiere decir pues. Naturalmente, nosotros vemos que este Domingo de Ramos es Domingo de la Misericordia, y lo que hacemos es leer el Evangelio de San Lucas. Ese Evangelio de la Misericordia, menciono los detalles, donde Cristo ya en la cena ora por Pedro que va a traicionar. Él tiene misericordia de Pedro, que lo va a negar. Jesús en el huerto, cuando le quitan la oreja al soldado del templo, ¿verdad? Jesús cura allá en el mismo huerto de la Pasión a un herido, porque tiene misericordia. Jesús va por el camino cargando la cruz y cuando lloran por él, dice, lloren por sus hijos. Jesús estando en el monte Calvario, todavía perdona al buen ladrón, tiene misericordia de este hombre. Y Jesús muere, hermanos, diciendo, Padre, perdónenos, porque no saben lo que hacen. Evidentemente lo sabían, que era un acto malo e injusto, pero Él tiene misericordia de ellos. Y finalmente, queridos hermanos, Jesús, cuando muere, a diferencia de otros evangelios, muere llamando a Dios, Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que es el evangelio del Padre misericordioso, el Padre de la parábola, ¿no? Hermanos, que vivamos esta Semana Santa del Año de la Misericordia sintiendo toda esa historia, que no fue un acto criminal, que no fue un simple acto de violencia, porque ya hay muchos. Todo lo que sucedió fue por la misericordia, por el amor del Señor, que se compadeció y mandó a su Hijo, el cual misericordiosamente nos salvó. Vivámosla con fe, pero también haciendo misericordia a todos aquellos que llevan una cruz, los migrantes, los más pobres, los abandonados, haciendo misericordia a Cristo esta Semana Santa, haremos misericordia a que nos ha salvado. Que el Señor les bendiga a todos y nos acompañe en esta Semana Santa. María, Madre de la Misericordia, a la que decimos Ave María Purísima, sin pecado concebida.